la mañana, 16 minutos, y ya estoy en contacto con Marcela Domínguez, secretaria académica de la Universidad Nacional de La Pampa. Buen día, Marcela, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Marcela, mira, en realidad, consultando por esta posibilidad que entiendo de una inscripción para adultos mayores sin secundario terminado, algo así me comentaron. Creo que tiene que ver también con esta resocialización o esta Universidad Nacional de La Pampa en territorio que tenemos, ¿no? Bueno, en realidad de lo que se trata es del ingreso específicamente de personas mayores de 25 años que no tienen título secundario, que no completaron el secundario. Es en realidad, esto es una definición que se toma al momento de la sanción de la Ley de Educación Superior, ya en 1995, hace varios años ya, y en función de eso todas las universidades nacionales definieron algunos procedimientos para el ingreso y para cumplir con este artículo 7 de esa Ley de Educación Superior. Y en el caso de la Universidad de La Pampa, lo que hicimos fue hace el año pasado revisar ese reglamento que nos habíamos dado hacía ya mucho tiempo, actualizarlo y ponerlo en línea con algunas de las preocupaciones y algunas de las líneas de trabajo de la gestión que están justamente vinculadas a esto que vos decís de mejorar y ampliar el ingreso a la universidad. Bien, ¿cómo se realiza esta inscripción? ¿Dónde tienen que ir? ¿A partir de cuándo? Bien, la inscripción se hace a través de un formulario web, y ahí se completan algunos primeros datos personales y se anexa alguna certificación o una especie de un currículum o un registro de antecedentes laborales o formativos, no necesariamente vinculados al sistema de educación formal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que intentan hacer un primer relevamiento de estos recorridos previos que muchas personas en esta situación tienen. Y después de ese, esta inscripción está abierta hasta el 26 de junio. Y después, durante lo que sería para nosotros el segundo semestre, entre julio y diciembre, las personas que registren la inscripción tienen que cumplir con una serie de actividades, algunas son de cumplimiento obligatorio, es decir, no sin calificación, y otras que exigen o incluyen una evaluación. ¿Quién toma las evaluaciones y digamos, va a haber algún temario antes para que los interesados puedan formarse? Sí, por supuesto. En realidad no se trata de pruebas de contenido, que fue una de las discusiones más importantes cuando se presentó la propuesta para actualizar el reglamento. Uh-huh. Bueno, en el entendimiento de que en realidad esta certificación o esta posibilidad de ingresar a una carrera en nuestra universidad no es el equivalente a un título secundario, que por ahí esto es importante aclararlo porque algunas personas creen que aprobando estos cursos tienen una certificación de nivel secundario. Simplemente, o no tan simplemente, el cumplir con todas las obligaciones que proponemos los habilita a ingresar a la carrera que eligen. Para definir estas actividades se conforma un equipo en donde, bueno, están integrados por profesionales de esta Secretaría Académica de Rectorado, psicólogos, especialistas en educación y referentes de todas las facultades de la universidad, que, bueno, toman algunas decisiones y establecen algunos acuerdos acerca de los recorridos. Si te parece que te doy algún detalle mínimo de estos recorridos que tienen. Sí, por favor. Para entender que no tiene que ver con contenidos específicos del tipo de física, historia, geografía. Sí, por favor, explícame bien, bueno, porque esto me parece reinteresante, creo que mucha gente grande, sí, es una gran oportunidad la que va a tener, pero tiene que entender mucho bien lo que significa. Exactamente. Lo que hay que entender es que no es el equivalente a una certificación secundaria, que solamente le habilita a iniciar la carrera que elija en la Universidad de La Pampa, que esta habilitación tiene un plazo que establece la misma normativa, que no lo creo que es un plazo de 2 años, pero bueno, lo podría confirmar. Y porque de hecho en el formulario de inscripción, la primera información que deben registrar es qué carrera aspiran a cursar. Esa es la primera elección que hacen. Y las actividades del próximo cuatrimestre consisten en entrevistas con el equipo de orientación vocacional de la universidad, la participación en talleres le llamamos de ambientación a la vida universitaria. Son muy similares a los que cursa cualquier otro ingresante. Hay un taller también de alfabetización digital o tecnológica, porque buena parte de los recorridos tienen una bimodalidad, digamos, presencial y a distancia. Y los dos talleres con evaluación, es un taller de prácticas comunicacionales y un taller de resolución de problemas. Bien. Todo esto tiene un recorrido de más o menos unos 4 meses. Bien. ¿Cómo hacemos o cómo... yo voy y digo, bueno, quiero seguir abogacía. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Completar los datos del formulario que están hasta el 26 de junio disponibles. Lo encuentro en la web y en el Facebook. Y hay un mail de contacto. Ajá. ¿Cómo? Lo encuentro en la web de la Universidad Nacional de La Pampa, en el Facebook y dónde más. Y hay un mail de contacto para consultas, y que es desde donde acompañamos a las personas, incluso hasta con algunas indicaciones para completar el formulario. Y el mail te lo puedo pasar si querés, y lo difundís después, te lo puedo pasar por acá. Sí, sí, por supuesto. Bueno, el mail es ingresosmayoresde25@ulpam.edu.ar. Ahora después te lo paso y lo podés repetir. Ingresos mayores, todo con minúscula, ¿no? Minúscula. Mayores, sí. De 25 en número. Exacto. @ulpam.edu.ar. Lo vamos a estar recordando durante la mañana. Bueno, yo lleno la planilla de inscripción, me conecto con el mail, mando todo esto. Sabiendo que no es una certificación de secundario terminado, me imagino que es todo un desafío, no solamente para los alumnos, sino para los docentes, acompañar a este estudiante que además hace rato que dejó las aulas y que no está acostumbrado a estudiar, ¿no? Me parece que es un desafío para ambas partes. Sí, por supuesto. A ver, el primer año, y en esta línea también se enmarca el programa, el primer año es un desafío para todas las universidades. El trabajo con ingresantes en el primer año de la carrera es una problemática que, bueno, nosotros desde la Universidad de La Pampa hemos asumido, y para la cual estamos, bueno, pensando estrategias y algunas acciones diferenciadas, pero más en este caso en particular, ¿no? Estos grupos, así como nosotros decimos, bueno, no hay una progresión lineal del secundario a la universidad, sino que es un proceso sumamente complejo para cualquier egresado más o menos reciente del secundario. En este caso, con personas que hace tiempo no tienen estas prácticas, que son las prácticas habituales en la universidad, me refiero al tiempo de estudio, de lectura, de análisis, suma una complejidad, le agrega una complejidad. Por eso es importante que lo aclaremos y que todos sepamos, tanto los docentes que participan en los equipos como las personas que aspiran, a que es un proceso complejo, tiene sus dificultades como cualquier instancia de estudio y de formación. Es una oportunidad. Apostamos a que mucha gente pueda aprovecharla, en el convencimiento de que hay muchas personas que están en condiciones de ingresar a la universidad, pero no dejamos de lado, no las dificultades que esto tiene. Muy bien. Bueno, que sea para bien, que tengan muchos inscriptos y que muchos puedan ingresar, como ya sucedió el año pasado, porque... y tengan, hoy hay personas que hicieron este recorrido el año pasado y están cursando materias de primer año, y la verdad es que, bueno, tenemos todo un espacio de seguimiento y están haciendo una buena experiencia. Es maravilloso, ojalá se sumen muchos, que pasen esta prueba, que tengan el coraje, que sepan que los libros no muerden y que siempre hay oportunidades en la vida, ¿no? Sí, claro, de eso se trata. Marcela, muchísimas, pero muchísimas gracias, ¿eh? Volvemos a charlar contigo seguramente por algunos otros temas en un ratito, pero bueno, la Universidad Nacional de La Pampa es una de las instituciones que queremos tener presente en nuestro programa. Muchas gracias, sé que tengas buen día. Muchas gracias a vos. Gracias.